Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Antes que nada, a los compañeros, a los simpatizantes, incluso a los votantes, aclarar que hemos rectificado, modificado la fecha que pensábamos para el plenario nacional del 26. Ya habíamos comunicado que nos proponíamos realizar este plenario el domingo 13 de agosto, pero bueno, nos dimos cuenta después que es el Día del Niño en nuestro país, y que eso dificulta a todos aquellos que sobre todo los que tienen hijos, etcétera, de participar, además de lo particulares que son los domingos. Por lo tanto, le comunicamos a todos los compañeros, fundamentalmente, que el plenario será el sábado 12 de agosto a partir de la 1 de la tarde, a partir de las 13 horas, allí en la Fonoplatea, Gustavo Nocetti, en Convención 1165. Así que bueno, un pequeño cambio, lo adelantamos un día, volveremos a hablar de esto al final de la audición. Para nosotros es un plenario muy importante, sobre todo por la coyuntura, por las tareas que vamos a tener por delante, con un contenido muy importante para nosotros, que es nuestra participación por el plebiscito y la campaña que tendremos que enfrentar, además de, por supuesto, la campaña electoral, que está muy próxima también y que hay que seguir avanzando en estos aspectos, y con un objetivo que nos hemos propuesto de vincularnos nuevamente, de revincularnos con la máxima cantidad de personas, de compañeros posibles para esta etapa, y que cada agrupación y cada compañero incluso sea un agente agitador del plenario y sobre todo organizador, y que cada uno de nosotros lleve a alguna persona más al plenario, o sea, que cada uno de nosotros se transforme en una persona que convoque y que lleve gente al plenario, y bueno, que esto nos lleve a tener más hacia afuera, ¿verdad? A estar más con la gente, más en la feria, más en la propaganda, más en el boca a boca, en el mano a mano, que es lo que tenemos que reconstruir, y que sobre eso sigamos mejorando nuestros niveles organizativos, ¿no?, que son muy importantes en este momento. Pasando a temas de la semana, leíamos ahora un titular doloroso. El titular decía 4 muertos en 4 días, y se refiere a personas fallecidas porque se les incendia la vivienda, una vivienda precaria con intentos de calefaccionar la vivienda también precario. Además de esto, también nos enteramos, vamos a poner los dos hechos juntos, después los hablaremos aparte, pero además de esto, además de que 10 personas se intentan suicidar por día en Uruguay, también nos enteramos del fallecimiento de una mujer que era trasladada en ambulancia desde Nuevo Berlín a Fray Bentos, solamente con el chofer, que además de eso no era chofer de ambulancia de ACE, sino que era un empleado municipal que manejaba la ambulancia, y muere sin asistencia en el traslado, ¿no? Por supuesto, nosotros decimos, dando ánimo siempre, ¿no?, sobre todo de los micrófonos de la 36, y optimismo y ánimo de esta situación y de este modelo y de este sistema no vamos a sacar, ¿no? Lo sacamos de la certeza, de la conciencia de que esto se puede transformar. Porque adaptación y resiliencia y buscar lo positivo dentro de nosotros no es, ¿no? Incluir la psicología y la motivación en secundaria, para que tú te adaptes, normalices y seas resiliente a estas situaciones. O sea, hay que ser resiliente a vivir en una casa de madera que te tienes que calefaccionar con un brasero, una lata, unas brasas dentro de una lata, unas maderas llenas de hongo y que todavía te terminas prendiendo fuego y mueren 4 personas. Y nosotros nos preguntamos, ¿quiénes son los responsables de esto? No, cuando mueren personas incendiadas en su casa por intentos de calefacción, ¿quién es el responsable? ¿Es culpa de la libertad irresponsable? ¿Quiénes son los responsables? Porque la Unidad Popular presentó un proyecto nacional de vivienda popular por construcción pública, vivienda de calidad, construcción tradicional, que fuera accesible a los trabajadores de este país, que ganaran salarios promedio de 20.000 pesos, que se les cobrara el 10% del ingreso familiar para que masivamente se construyeran viviendas, que diera trabajos en la construcción, que fuera inversión pública, que se viera la vivienda dentro de otro marco de economía nacional, donde tú dinamizabas el Portland de Ancá, dinamizabas la construcción, pero sobre todo dabas el derecho humano a una vivienda de calidad, una vida de calidad. Y los que votaron a favor, cuando llegaron al gobierno, que prometían no sé cuántas miles de viviendas, no han hecho nada. Por supuesto, el cooperativismo sigue cumpliendo, la gente se sigue haciendo la casa con su propio esfuerzo, trabajando ellos, pagando las cuotas después enormes ellos, pero la construcción pública sigue ausente, la inversión pública sigue ausente. Y en todo caso te prometen casas de madera porque las van a hacer más rápido. También negocio para los terratenientes y forestales de este país. ¿Y quiénes son los responsables? Que votaron esto y ahora no lo hacen, y los que no lo votaron, el Frente Amplio en el periodo pasado que esto no lo votó, el senador Charles Carrera con Pedro Bordaberry, que enterraron esto en el Senado, y que no se hace una vivienda de calidad en este país a cargo del Estado. Entonces a esto no hay responsable. Entonces vaya si se pueden hacer cosas del Parlamento y si habrá que volver al Parlamento y habrá que seguir peleando y tendremos que hacer otro enorme esfuerzo con la gente, como pasó, para pelear por la vivienda. Pero además, esta semana hubo otro hecho, ya uno no sabe cómo caracterizar, estas pantomimas, estos circos, estos shows que hacen. Una interpelación a la ministra de Salud, que ya no es el ministro responsable, ¿no? Donde por Casa de Galicia, que la solución fue de concertación y de acuerdo entre el gobierno y la oposición parlamentaria, que el Frente Amplio votó esa solución, que es un escándalo de parte del gobierno, que es un escándalo de parte del director de ACE, ¿verdad? Que le han dado 10 millones de dólares en compra de servicio, que el único gran ganador es el Círculo Católico, que los demás todos han perdido. Los usuarios perdieron todos, con mucho peor atención, perdiendo su lugar de referencia, muchas veces su médico de referencia. Los trabajadores, que el 20 trabajadores por cada 1000 usuarios no se le cumplió a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. El único ganador de esto es el Círculo Católico, con contratación de servicios de ACE, con préstamos del Banco República. Una interpelación para que el Frente pidió perdón. Pidieron perdón cuando votaron la nueva forma del cálculo del precio de los combustibles con ANCA en la ley de urgente consideración, ¿verdad? Porque por un lado le hacen el guiño al Fondo Monetario Internacional y por otro lado quieren seguir engañando a la gente pidiendo perdón. Ahora, votan la liquidación de Casa de Galicia y cuando la gente se empieza a avivar, que fue una macana, hacen una interpelación para pedir perdón y ahí surgen los aplausos de la vergüenza. Ahora, nuevamente, la falsa oposición a cara descubierta no apareció jamás. No se le cayó a nadie allí en el Parlamento una sola idea de izquierda. ¿Por qué hace que tenía 10 millones de dólares para contratar servicios y que el Banco República tenía otro tanto para prestarle al Círculo Católico, con esos instrumentos del Estado, ¿por qué ACE no se quedó con esa infraestructura? ¿Por qué la izquierda, que, bueno, hay que reconocer que ya no se hablan ni de izquierda, ¿no? Se llaman progresistas, pero allí nadie planteó la histórica propuesta de la izquierda de que la salud tiene que ser única, pública y estatal. La ausencia absoluta de una mínima idea de izquierda. Por supuesto que fue el Frente que instaló el Sistema Nacional Integrado de Salud, promovido fundamentalmente por Olesker también, desde las cartas del Fondo Monetario Internacional, y que está cada vez más claro el avance en la mercantilización de la salud. Pero, bueno, ahora también otro tema, vamos cambiando como desordenadamente, está saliendo agua dulce de la canilla. Entonces está, también pasa la crisis del agua, ¿verdad? Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo se arreglan estas cosas? Porque salieron a decir que el Frente Amplio va a proponer no sé cuántas cosas, 75 medidas concretas, y le preguntan, nosotros vamos a hacer Casupá. Entonces, ¿estas cosas se arreglan con Casupá? O sea, el modelo forestal, la soja transgénica, los agrotóxicos, los casi 500 embalses del río Santa Lucía, que sigan lavando los camiones los arroyos, que las vacas vayan hasta los arroyos. Nada de eso no tiene nada que ver que las industrias no tengan circuitos cerrados, no tengan plata de tratamiento, las grandes, los frigoríficos multinacionales que se han apropiado de la industria cárnica, de eso no pasa nada. No pasa nada. 11 medidas del 2013 que no se han llevado adelante y no pasa nada. Con Casupá ahora vamos a arreglar, o con este invento para estos consorcios que van a hacer el proyecto de Arasati. Entonces, ¿cómo se resuelve? Sin inversión pública, con recortes en la educación, con recortes en el 3x1, que se jubile en 3 y entre 1. Se resuelve con más privatizaciones, contratando asesores israelíes de Mekorot que tienen manifestaciones en contra en toda Latinoamérica, que vienen acá a proponer la privatización de OSE. Así vamos a arreglar las cosas. Entonces, por todas estas cosas, compañeros, nosotros creemos que el optimismo con el que contamos nosotros está basado en la lucha y en la confianza y en la fe, por decirlo de alguna manera, que tenemos en este pueblo, de que no se puede engañar a un pueblo durante toda la vida, de que hay amplias reservas morales, de que estamos en el camino correcto de la recomposición, de la reconstrucción de la izquierda, de que tenemos que pelear por volver al Parlamento, tenemos que pelear por aumentar nuestros niveles de incidencia política, tenemos que pelear para derrotar a las AFAP definitivamente en este plebiscito, y por todo esto, por todas estas cosas, por la fe que tenemos en el cambio, por la fe en la transformación, por la confianza en la lucha, es eso lo que nos da optimismo, de que este camino, que estamos al borde del precipicio, mucho más temprano que tarde, el pueblo abre los ojos, que ya se están dando cuenta sectores de la población de que este bipartidismo del sistema, de la coalición multicolor con la coalición progresista, nos va poniendo una situación insoportable, que el Fondo Monetario ya exige un recorte de 1.200 millones de dólares más para el periodo que viene, que siguen exigiendo menos mano de obra pública, más privatizaciones, como pasa en la educación, como pasa en la salud, y eso se transforma insoportable para el pueblo, y esa es la base de la reconstrucción de la izquierda, el camino correcto, porque estos problemas que estamos mencionando, históricamente solo lo resuelven las propuestas veraces y concretas, que son las propuestas de la izquierda, veraces y concretas a favor de los intereses populares, porque lo que hacen ellos es favorecer al gran capital, ¿verdad? Esa es nuestra confianza. Y para eso es que precisamos un gran plenario, repito, el sábado 12 de agosto a partir de la 1 de la tarde, con el objetivo, repito, de vincular a la mayor cantidad de gente posible. Vamos a estar llamando a los compañeros del interior, se van a estar hablando con la mayor cantidad de compañeros de Montevideo, de Canelones, pero necesitamos Que aquellos que hace tiempo que no vienen a un plenario, que vengan, que hagan el esfuerzo, que vengan, ¿verdad? Pero no solo vengan ellos, que se vinculen con toda la gente que puedan y que la inviten al plenario y que resuelvan las cosas, que resuelvan el transporte, que resuelvan pasajes, que hagan finanzas, que el plenario sea un impulso para vincularnos, para revincularnos, para ir a hablar con la gente, para salir a la calle, para organizarnos y que del plenario salgamos mejor, más organizados y con plan de trabajo, que van a ser el eje central, va a ser los planes de trabajo para la campaña por el plebiscito, y de ahí que los precisamos acá para que participen de la elaboración de los planes, para que partamos de las condiciones reales que hay en cada lugar, para que los planes sean reales, para que los podamos ejecutar, para que incorporen las ideas de los compañeros. Entonces, compañeros, a dejar más militancia, más esfuerzo del que ya se hace para lograr un gran plenario. Y me olvidé de decir, porque me acuerdo ahora que me estoy yendo, que tengo a Yumi enfrente, también lo mismo para el plenario de mañana, que también es de extremada importancia en el marco de la lucha de los jóvenes, en la lucha de la organización, ¿verdad? Pero con esa especificidad de la lucha estudiantil, pero también de la lucha por salario juvenil, etcétera, de lo que tiene la importancia del plenario de jóvenes mañana, que también van a estar discutiendo cómo convocan para el plenario nacional. Nos pasamos de nuevo, así que nos despedimos con ustedes hasta el domingo a las 9:30 de la mañana. Que pasen bien.